Saludos, amigos. Con ustedes el programa Palabras de Esperanza. Deseamos que su mensaje sea de esperanza para usted. Hasta usted quiere llegar a Cristo. Quizás ya le ha oído antes. Le pido que ahora le escuche. Tal vez sean palabras de esperanza para usted. Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios, y donde está Dios, no falta nada. Con los hermanos Reyes, escuchemos el himno, Si mi pueblo. El tema de hoy es el Evangelio y nuestra integridad, y está basado en las palabras de 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, que dicen, «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». El apóstol Pablo está tratando en este pasaje un caso serio de inmoralidad en la iglesia. Tal parece que un hombre en la congregación había estado cohabitando con la esposa de su padre. Esto, según entendemos, no sucedió solamente una vez, sino que fue una situación que se había prolongado. Los miembros de la congregación, aunque tenían conocimiento del caso, no habían hecho nada al respecto. Pablo le señala que esa falta moral era condenable aún por los paganos. En otras palabras, aquellos que habían rebajado los valores morales condenaban rotundamente tal conducta. Los corintios, por el contrario, no mostraban preocupación alguna. Para Pablo, esto era motivo de lamentación. El apóstol Pablo tenía un consejo que darles. El que cometió tal acción debía ser quitado de en medio de ellos. Debía ser removido de la iglesia. Debía ser excomulgado. Pablo también les explicó el proceso que debían seguir. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aunque ausente en el cuerpo, Pablo estaría presente con ellos en espíritu, en el momento de juzgar esa acción. Tal parece que el apóstol ya lo había realizado en su mente y corazón. Pero lo más importante de todo era que ellos tenían que tomar esta acción en el nombre y en el poder del Señor, reconociendo su presencia como Señor soberano de la iglesia. El ofensor, según leemos, debía ser entregado a Satanás para destrucción de la carne. Eso, aunque suena bastante drástico, describe lo que sucede en la excomunicación. El sistema de este mundo es el reino de Satanás, el cual funciona bajo el poder del pecado. Experimentar la salvación en Cristo es ser libertado de ese dominio y ser parte de la comunión cristiana. Por otra parte, ser excomulgado es volver a esa esclavitud, es ser entregado otra vez al poder de Satanás. Aunque esta acción aparenta ser severa, tiene un propósito redentivo. La esperanza es que la separación radical de ese individuo de la iglesia sirva para despertarlo y moverlo al arrepentimiento para que sea salvo en el día del Señor. El apóstol también les explicó por qué es importante tomar tal decisión. En primer lugar, él dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura en la Biblia casi siempre es usada para representar los males morales, para ilustrar la manera en que el poder del pecado se esparce. Así como un poco de levadura transforma toda la masa en donde ésta es puesta, los pecados morales se extienden hasta que afectan todo el carácter del individuo. Sí, el poder del pecado es como un cáncer que avanza y destruye un cuerpo. De acuerdo con Pablo, eso puede suceder en la vida de una congregación. Un poco de levadura leuda toda la masa. Al tolerar al ofensor en la iglesia, los corintios estaban manteniendo una mala influencia que podía contaminar a muchos otros. Tal parece que un mal que es detectado y tolerado irá de mal en peor, esparciendo su corrupción y minará nuestra integridad. Pero el apóstol estaba enfocando este tema moral a la luz del Evangelio de Cristo. Él no era un moralista ni un profesor de ética, pero sí un heraldo de las buenas nuevas. Por tal razón, el mensaje para los corintios era este: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, para que seamos libres de la vieja levadura. Pablo estaba recordando aquí uno de los eventos más importantes en la historia de Israel, la primera Pascua. Esta fiesta recordaba a los judíos la salvación que Dios les había manifestado al librarlos de los juicios y calamidades que descendieron sobre sus opresores en Egipto, la cual culminó con el rompimiento de la esclavitud. La Pascua también estaba relacionada con los panes sin levadura. La levadura representaba la vida antigua de esclavitud y servidumbre, pero el pan sin levadura representaba la nueva vida y la salvación. Pablo mira el maravilloso cumplimiento de esta fiesta de la Pascua en la muerte y resurrección de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y habiendo sido exaltado, es Él el que imparte vida a su pueblo por su resurrección. Para Pablo, los cristianos han sido limpios de la vieja levadura, han sido hechos una nueva masa. El apóstol tenía algo más que decir. Él hace gustosamente un anuncio que conlleva un desafío. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada, ahora que Dios ha sellado nuestra salvación a través de su resurrección, somos llamados a responder con una celebración. Sí, los cristianos somos llamados a una fiesta continua. Debemos regocijarnos en las obras que Dios ha manifestado. Es posible que nosotros como iglesia no hemos manifestado tal regocijo. Quizá hemos manifestado a cambio que somos un pueblo triste, decaído y lleno de ansiedad. Eso es lo que sucede cuando olvidamos lo glorioso que es el Evangelio, cuando quitamos nuestra mirada del Cristo que fue crucificado y resucitado. Pero cuando nos concentramos en Él, cuando recordamos que su victoria sobre el pecado, Satanás y el mundo es una realidad en nuestra vida, entonces podemos hacer sonar las trompetas de Dios y podemos cantar una nueva canción. Si nuestros pecados han sido perdonados, si la muerte ha sido vencida, si esperamos el futuro con expectación y gran esperanza, levantemos nuestras manos y corazones a Dios y vivamos una vida jubilosa. Si usted no ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, permítame hacerle una invitación. Venga a esta gran fiesta de esperanza, escuche las buenas nuevas y entre a una nueva vida de gozo y libertad. Celebrar esta fiesta continua significa, por una parte, decir no. Sí, debemos decir no a la vieja levadura, al esparcimiento del mal. Eso significa reconocer que Cristo ha muerto por nosotros y que nosotros hemos muerto en Él. Significa rechazar la vieja manera de vivir, decir no al pecado. Por otra parte, celebrar esta fiesta continua significa decir sí al pan sin levadura, es decir, a la sinceridad y a la verdad. La sinceridad no habla de la pureza de nuestros motivos. La verdad tiene que ver con nuestras acciones justas. Estas dos cosas son vitales y necesarias para el cristiano, así como lo son su comida diaria. ¿Cómo es que celebramos y mantenemos esta fiesta continua? ¿Cuándo le damos crédito a la integridad? Cuando reconocemos que hemos sido libertados del poder del pecado y de la muerte para vivir una vida nueva. Cuando nos rendimos completamente a Dios en gratitud y presentamos delante de Él nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. En la muerte y resurrección de Cristo, nosotros encontramos la fuente para nuestra integridad y para nuestra devoción, como también el poder del Espíritu Santo para controlar nuestras acciones. Amigo, esta es la clave para la integridad. Reciba al Señor Jesucristo como su Salvador, y esto vendrá a ser una realidad en su vida. Amén. ¿Han escuchado ustedes un mensaje evangélico sobre el tema El Evangelio y nuestra integridad? Si desea recibir una copia de este mensaje, escríbanos indicando el título del mismo. También puede solicitar una copia del Nuevo Testamento. Envíe su carta a Palabras de Esperanza, apartado 1706, Grand Rapids, Michigan, 49501, Estados Unidos de América, o a la dirección postal de la radioemisora por la cual usted nos escucha. Le invitamos a que escuche este programa la próxima semana, en este mismo día y a esta misma hora. Tuvo el gusto de hablar para ustedes, Luis Antonio Pellecer. Recuerde, si tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. Sin Él, le falta todo.